Muy buenas noches, bienvenidos todos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un bacanal realmente variado, tenemos absolutamente de todo, y además durante muchas épocas, diferentes grupos, diferentes estilos, y vamos a empezar ahora con un grupo que se llama Los Histers, una banda de México que va del año 1964 al año 1970. Hoy en día sigue tocando con su compositor y líder original, Meni Núñez. Pero vamos a escuchar una canción que se llama Delincuente, que la escribió Rodolfo Tovar. ¿A qué os parece esta canción del año 1967, Los Histers, Delincuente? Huyendo, corriendo, de la justicia siempre estás. Huyendo, corriendo, pero pronto te agarrarán y tras la celda estarás y muchos años durarás, pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, bueno, y que dejes de huir. Los diarios publican tu foto y los detalles dan. La radio anuncia que muy pronto te agarrarán. Te piden vivo, muerto sí, y recompensas dan por ti, pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, delincuente, es mejor que te hagas bueno y que dejes de huir. Agentes están ya muy cerca de ti y en tu guarida muy pronto te sorprenderán. Si te resistes morirás o mal herido quedarás, pues mil delitos cometiste y los pagarás. Delincuente, delincuente, regenera ya tu vida o muy pronto acabarás. Delincuente, delincuente, es mejor que te hagas bueno y que dejes de huir. Delincuente, delincuente. Bueno, como yo creo que ya sabéis todos, estamos en el 40 aniversario de Radio Crash y bueno, hay un montón de cosas que se van a hacer, entre ellas pues tenemos un maratón este fin de semana de 40 horas ininterrumpida. Vamos a estar aquí toda la vasca de la radio, pues bueno, hasta por la noche. En el caso de Bacanal Musical, el programa de 4 a 6 de la mañana, o sea, ya sabéis que somos un poco canallas y bueno, elegimos pues la hora más apropiada. Espero que venga mi amigo Revi, como hicimos hace pues 10 años, cuando hicimos en el 2005, y bueno, a ver qué tal sale todo. Y bueno, para dar un poco de aires a la fiesta que se va a hacer en el Acapulco, el día 10, a 5 pavos la entrada, bueno, la verdad que va a venir un montón de gente, desde Rodrigo Cuevas hasta Rafa Casa, va a estar muy variado, muy bien, y muy barato, muy popular. Yo creo que vamos a vender todas las entradas y hacer un fiestón muy gordo. Entonces, bueno, pues estuve buscando por ahí musiquilla y encontré esto de Silvio Mazuca, Cerveza del año 1959, que realmente es una versión que hace de una orquesta norteamericana que se llama Boots Born. Y bueno, para no olvidar esto, para que escucháis este Cerveza. We'll be right back. Plaza. Cerveza. Cerveza va a caer bastante en ese fin de semana y el siguiente, aquí tanto en la radio como ya sabéis en el Acapulco a las 9:30, vez de que empieza el día 10, el viernes, y el día hay otro día que se hace otra cosa, tengo que mirarlo porque tengo por ahí que se hace una prefiesta que me parece que no será hoy, bueno, yo lo digo después, que tengo que mirarlo. Vamos a irnos ahora con Richard Berry, que fue el compositor original de ese famoso Lou Louis que tantas versiones hemos escuchado. En este caso estamos en el año que escribió, en el año 1956, y yo si recuerdo una versión que sale en una peli, que es la de 24 Party People, que se habla sobre, bueno, toda la historia de Manchester, la Factory Records, la Hacienda. Entonces, hablando de Ian Curtis, que era un hombre deprimido, entonces, en un momento dado, Tommy Wilson, el que es el periodista, ¿no?, que, bueno, el que va llevando todo el guión de la peli, va contando todo lo que va pasando, pues cuenta que un día en la Hacienda, pues estaba Ian Curtis con toda la vasca, como suele decirte, de Factory Records, cantando esta canción. Y la verdad que es una escena bastante guapa. Y vamos a escuchar ya lo que es esta versión original, que yo sé que estáis cansados de escuchar, pero igual la original nunca la escuchaste. Me love, me take her in. Bueno, realmente fantástico de internet es las cosas que encuentras, ¿no? Claro, busqué la canción El Olui, que claro, no sabía yo, no acordaba muy bien de quién era originalmente, y encontré que, bueno, que al parecer podría ser que nuestro querido, como decíamos anteriormente, Richard Berry, pues inspiró en una canción que se llama El Loco Cha-Cha-Cha, y del año, no sé, claro, obviamente es del año anterior, no sé, 54, una cosa así, y os voy a poner, es de René Touzer, y a ver qué opináis vosotros si realmente se puede haber inspirado en este Loco Cha-Cha-Cha. Fantástica música que se hizo en los años 50 allá en Cuba, ¿no? Tenía un montón de orquestas realmente geniales que desgraciadamente nunca la pude ver en directo, pero debe ser una auténtica pasada. Bueno, vamos ahora a cambiar completamente. Vamos a ir con Ray Charles y con ese LP de Atlantic del año 1957, que bueno, yo creo que conocéis todas las canciones porque son fantásticas. Me costó escoger a una, pero es que es tan bueno este LP que es realmente maravilloso. Vamos a escucharlo ahora mismo. The people too, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Everybody was juice, you can bet your soul. They did the boogie woogie with a study roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now

body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. Los Kings. Bueno, vamos a poner una canción clásica también de Bacanal Musical, porque los Kings siempre los pongo, y en este caso, pues esta canción de Train, de Los Brincos, que no sé qué tiene, que encanta. Aquellos viajes que me pegaba en aquel expreso, el Costa Verde, que ya no existe, de Madrid, Gijón, Gijón, Madrid, no sé cuándo, 5 años, fijaros todos los viajes que me pegué, salvo en coche cama, fui en todo, que me quedó la cosa ir en coche cama y no fui. Vamos a irnos ahora, pues un poquitín a finales de los años 60, con un grupo, casi se me sale el nombre, de Nightcrawlers. Esta banda, que era de Florida, exactamente Dakota Beach, pues bueno, solo sacó un LP en el año 1967. Está formado por Chuck Colon, voz y bajo, Robbie Rose, armónica, voz, Sylvian Wells, guitarra, Tommy Russer, batería, y Pete Thompson, guitarra. Vamos a escuchar una canción que la verdad que está muy guay, que se llama Who Knows. What you're doing tonight? Who knows whose arms are holding you tight? Who knows what you'll do while I'm gone? I'm gonna miss your kiss all night long. Who knows whose arms will hold you so near? with me until then. I know I'll miss you so while I'm gone. I haven't been with you in so long. Os recordamos que estáis en Radio Crash, en el 105.0, en el programa de Bacanal Musical. Ya sabéis, todos los miércoles estamos aquí con vosotros en las ondas, como siempre, intentando siempre que paséis un rato pues agradable. Y bueno, muy agradable también que nos compréis nuestra lotería, que la tenemos en varios puntos de la ciudad. Que yo sepa, ahora mismo está en el bar 470, en la Plaza del Marqués, en la Corrada y el Rubadú en Cimavilla, también está en la Quinta Esquina en Cimavilla y en la Carnicería. Y no sé si lo han puesto más puntos de venta. Cuando los tengan, ya los diré todos, ¿no? Pero de mano, si eso, me figuro que cuando hagamos los eventos, pues también se venderá la lotería, tanto en el Acapulco como en la Caja de Músicos. Bueno, vamos a seguir. En este caso, vamos a dar un salto en el tiempo. Vamos a ir a los años 2000 con un grupo que se llama, bueno, 45S. O sea, sería 45s, me figuro, ¿no? Una cosa así. Tampoco es que mi inglés es un desastre. Y bueno, pues esta banda, de 2013, una banda inglesa, saca un single y otro en el 2014. Solamente sacan dos singles, ¿no? Y hay que decir, bueno, que tiene una influencia muy, muy importante de los años 60, y por eso voy a poner varios grupos de aquella, de los años 2000, que tienen esa influencia y ese sonido, pero como actualizado, ¿no? La canción es Over. Bueno, como lo decían ellos mejores cantando. Bueno, vamos a seguir. En este caso nos vamos a ir con un grupo de Oxford, ni más ni menos, la ciudad universitaria, con un grupo que se llama Any Days. Esta banda, que se formó en el año 2000, pues bueno, estaba formado por Ali Bright, batería, Dream Atkins, bajo, Nian Jeffer, guitarra, y vamos, este es trío, es un trío, pues bueno, pues esta banda estuvo entre el 2007 y el 2011 pues en activo, y bueno, estamos sacando tres LPs. Vamos a escuchar una canción que se llama I Feel Free, a ver qué os parece esta banda de Oxford. ¡Upa! Está muy guay, ¿no? Está de Any Days. Bueno, vamos a este grupo y ahora vamos a irnos con Los Ilegales, La Casa del Misterio, así nos relajamos un poquitín, con suele decirse. Y por otro lado, darle un abrazo muy fuerte a Jorge Martínez, que anunció, bueno, que está enfermo y que se tiene que mejorar. Pues nada, desde aquí un abrazo muy fuerte, Jorge, y además nos va a servir a lo que es esta canción para hacer una pregunta para el concurso del vinilo del millón de euros. A ver, va para acá, a ver si nos sale ya esta canción, que es, bueno, muy relajante. Pasos ilegales. Extraño en mí. vives en la casa del misterio, creciendo con las sombras sobre ti. Cierras los ojos y ya te has hecho daño. Si tú te vas, ¿con quién voy a jugar? No sé. Vamos a irnos al año 1981 con un LP que a mí la verdad me gusta muchísimo, el de Face de los Who, de esa banda también impresionante de la historia del rock. Y voy a poner la canción, yo creo, más conocida de este LP, You Better, You Bet. Más bueno ahora mismo, y la verdad que es una genialidad. ¡Vamos! You better bet your life. But knowing I'm so eager to fight can't make letting me in any easier. I know I've been wearing crazy clothes and I look pretty crappy sometimes, but my body feels so good and I still sing a razor line every time. And when it comes to all night living, I know what I'm giving. I've got it all down to a T, and it's free. When I say I love you, you say you better. You better, you better, you better. When I say I need you, you say you better. You better, you better, you better. When I say I love you, you say you better. You better, you better, you better. When I say I need you, you scream. Magnífica esta de ese LP Face, que más que tiene una portada realmente maravillosa porque son los componentes del grupo de los Who pintados, es lo que es con una especie de retrato, está la verdad que está muy bonito. Yo creo que es de las bueno, no sé, no entiendo mucho, de las 100 mejores carátulas de LPs de la historia o una cosa así. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo que se llama World Party, que va del año 86 al 2015, un proyecto del solista Carl Wallinger, que lo hacía casi todo él, que pertenecía al grupo esto de Waterboys, y se larga y monta esto, ¿no? Y vamos, llegan a sacar 7 LPs y vamos a escuchar una canción del 2013 que se llama Cobalt City, que la verdad que la escuché y bueno, me gustó muchísimo. Como siempre digo, yo estoy buceando por internet porque yo este grupo no lo conocía, lo encontré y dije, uff, esto va a bacanal, viene que ni pintado. ¿A qué os parece este Cobalt City? Espera, voy a poner desde el principio porque se me... Aquí, ahí, ahora. Just see. Unos días pasados otros, que esta canción, Kuwait City, tiene un toque surfero, ¿no? Como los Beach Boys, una cosa así. Bueno, claro, como hablamos de los Water Boys antes, pues me acordé de un accidente que tuve en casa, con un LP, es donde sale esta, la canción que me pone a continuación, The Wall of the Moon, que es una canción realmente preciosa, maravillosa, y se me cayó. Me rompió justo donde estaba esta canción. Mira, un disgusto, pero un disgusto de los gordos. Al final me compré otro disco porque no admitía ese fallo que había tenido. Os pongo esta canción que conocéis todos de este grupo, que yo creo que esta fue la canción que más sonó. Que yo creo que hace poco la puso Nacho Ciudad en su programa El Hilo. Bueno, voy a ponerlo ahora mismo y ya veréis que es una maravilla. Thank you. verdad que es una canción realmente maravillosa. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Vamos a hacer un pequeño repaso de todos los eventos que tenemos. Hay que decir que a veces se nos olvida que el 40 aniversario de Radio Crash empezó con los conciertos de Márquez, que eso es música clásica, ¿no? Eso es otra cosa. Y ahora ya empezamos, bueno, a repasar. El día 3 tenéis en la Caja de las Músicas a las 9, en la calle Buen Suceso, en la Ruta de los Vinos de toda la vida de Gijón, una prefiesta con varios pinchas, ¿no? De Maravallu, ¿quién era? Bueno, todos esos que os cité antes, que tengo una memoria terrible. Y el día 10, en la sala Acapulco, volvemos a la carga, pero esta vez ya, pues bueno, a la bestia. A la bestia. Y que, por cierto, en la sala Acapulco fue donde acabó completamente borracho el gaitero que trajeron los archiduques, en Lamento de Gaitas, para hacer la grabación, que pidió una borracha tan grande que el día siguiente no se pudo grabar. Bueno, pues otra historia que podría Kipling. Y también recordar que, bueno, una forma que tenéis de apoyarnos es comprando la lotería. Pero bueno, os voy a poner la canción de cierre, como siempre, de Big Star, Thirteen, que es una canción muy sencillita, pero realmente maravillosa. Y ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y sed muy buenos. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake.